La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la noche con dos minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Empezamos esta noche con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y ya tenemos los resultados de la jornada número 6. Y comenzaron el viernes pasado con los partidos Atlético de San Luis contra León y Morelia contra Tijuana. Atlético de San Luis le ganó 3-1 a León y Tijuana y Morelia empataron 1-1. Los partidos del sábado, Pumas le gana 3-2 al Toluca. El Pachuca le ganó 1-0 al Puebla con un jugador expulsado de Puebla. El América le gana 2-0 al Atlas. Juárez y Monterrey empataron 1-1. Cruz Azul le gana 2-1 al Guadalajara. Los del domingo, Querétaro le gana 3-2 a Necaxa y Santos le ganó 2-1 a Tigres. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Pumas está en primer lugar con 14 puntos, el América segundo con 13. La diferencia básicamente es que América perdió un partido y Pumas nada más ha empatado 2 y América perdió 1 y empatado 1. El tercer lugar es León con 12, Querétaro tiene 12, Juárez tiene 11, Cruz Azul tiene 10, Atlético de San Luis 9, Necaxa 8. Y fuera de los puestos de liguilla ahorita, obviamente nada más ahorita, Santos tiene 8, Tigres tiene 7, Pachuca 7, Toluca 6, Guadalajara 6, Tijuana 6, Atlas 6, Morelia 5, Puebla 4 y Monterrey 3. Y ya se viene la jornada 7, comenzará con los partidos del viernes entre Atlas y Pachuca y Puebla contra Toluca. Los partidos del sábado, y hay uno extra el día, el viernes, es Tijuana contra Guadalajara. Después los partidos del sábado serán León contra Necaxa, Cruz Azul contra Tigres, Monterrey contra el América. Los del domingo, Pumas contra Morelia, Querétaro contra Atlético de San Luis y Juárez contra Santos. Y eso es todo por la Liga MX. En el partido de los Pumas contra Toluca, los Pumas estuvieron abajo 2 veces en el marcador y remontaron las 2 veces. Primero anotó Toluca por parte de Gigliotti con un pase de Hernández. Después en el 33, esto fue en el primer minuto del partido, en el minuto 33 a través de penal Barrera lo cobró y hizo bueno el penal. Después en el 38 Fernández volvió a poner al Toluca enfrente y en el segundo tiempo entró a Dineno y él fue el que anotó los otros 2 goles de Pumas en el 58 y en el 70. En el 58 a pase de García y en el 70 a pase de Saucedo. Y eso fue todo. Hubo varios amonestados. Hubo 4 por parte de Toluca y 3 por parte de los Pumas, que realmente están haciendo una buena temporada este año. Bueno, de ahí pasamos a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España y probablemente en el mundo, donde ya se jugó la jornada número 24 y comenzó con el partido del viernes entre el Atlético de Madrid y Valencia, empataron 2-2. Después los partidos del sábado, Mallorca le gana 1-0 al Alavés, Barcelona le ganó 2-1 al Getafe, Villarreal 2-1 al Levante, Granada le gana 2-1 al Real Valladolid. Después los partidos del domingo, Español y Sevilla empataron 2-2 con un jugador expulsado del Español. Real Betis y Leganés empataron también 0-0 con un jugador expulsado del Real Betis. Osasuna le ganó 1-0 al Athletic Club y Celta de Vigo empató 2-2 con el Real Madrid. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Real Madrid está en primer lugar con 53 puntos, Barcelona corta la distancia, tiene 52 en el segundo. Getafe está tercero, 10 puntos detrás de Barcelona con 42. El cuarto lugar es el Atlético de Madrid con 40, Sevilla tiene 40, Villarreal 38, Valencia 38, Real Sociedad 37, Granada 33, Athletic Club 31, Osasuna 31, Real Betis 29, Levante tiene 29, Alavés 27, Real Valladolid 26, Eibar 24, Celta Vigo 21. En puestos de descenso está Mallorca con 21, Leganés con 19 y Español con 19. Y bueno, pues ya se viene entonces la jornada número 25. Comenzará con el partido del viernes entre Real Betis y Mallorca. Pero los partidos del sábado: Celta de Vigo contra Leganés, Barcelona contra Eibar, Real Sociedad contra Valencia y el Real Madrid contra Levante. Los partidos del domingo: Osasuna contra Granada, Alavés contra el Athletic, el Real Valladolid contra Español, Getafe contra Sevilla y el Atlético de Madrid contra Villarreal. Eso es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. De ahí pasamos a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, donde ya se jugó la jornada número 22 y estos son los resultados, empezando con el partido del viernes. Dortmund le gana 4-0 al Eintracht Frankfurt. Después los partidos del sábado: Bayer Leverkusen le gana 3-2 a Unión Berlín, Leipzig le ganó 3-0 al Werder Bremen, Hertha de Berlín le gana 2-1 al Paderborn, el Wolfsburgo le gana 3-2 al Hoffenheim, Friburgo y Augsburgo empataron 1-1 y Mönchengladbach le gana 4-1 al Düsseldorf. Los partidos del domingo: Bayern München le gana 4-1 a Colonia y Mainz empató 0-0 con Schalke 04. Y la tabla entonces está de la siguiente forma en Alemania: Bayern München está en primer lugar con 46 puntos, le sigue muy de cerca Leipzig con 45, Dortmund en tercero con 42, Mönchengladbach tiene 42, Bayer Leverkusen 40, Schalke tiene 36, fuera de puestos de competencia está en séptimo lugar Friburgo con 33, Hoffenheim tiene 33, Wolfsburgo 31, Eintracht Frankfurt 28, Augsburgo 27, Unión Berlín tiene 26, Hertha de Berlín tiene 26, Colonia 23, Mainz tiene 22, Düsseldorf está ya en puestos de descenso con 17, Werder Bremen tiene 17 y el Paderborn tiene 16 puntos. El Werder Bremen lleva 4 jornadas sin ganar, es por eso que está 17º. Y estaría muy triste que descendiera el viejo campeón de la liga alemana, el Werder Bremen, que tuvo a tantas figuras en los 80s y 90s. Bueno, así es como se la juegan allá y ni modo. Y se viene la jornada 23, comenzando con el partido del viernes entre Bayern München y el Paderborn. Después los partidos del sábado: Friburgo le jugará a Düsseldorf, Hertha de Berlín, Colonia, Mönchengladbach contra el Hoffenheim, Werder Bremen contra Dortmund, Schalke contra Leipzig. Los partidos del domingo: Bayer Leverkusen contra Augsburgo y Wolfsburgo contra Mainz. El lunes por la noche: Eintracht Frankfurt contra Union Berlin. Eso es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Pasamos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde ya se jugó la jornada número 25. Y estos son los resultados, comenzando con el partido del viernes pasado: Mónaco le gana 1-0 al Montpellier. Pues los partidos del sábado: PSG empató 4-4 con Amiens, el Toulouse perdió 0-2 contra el Niza, tuvo a 2 jugadores expulsados. Después el Nîmes le empató, bueno, ganó 1-0 al Angers, que tuvo un jugador expulsado. Los que sí empataron fueron Nantes y Met. Ellos empataron 0-0 con un jugador expulsado del Met. Después, el último partido del sábado: Dijon empató 2-2 con el Gironda. Los partidos del domingo: Estrasburgo y Lyon empataron 1-1. Reims le gana 1-0 a Stade. El Brest le gana 3-2 al Saint-Étienne. Y el Marseille le gana 2-1 al Lille. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el PSG está en primer lugar con 62, Marseille está segundo con 52, está Genet, tiene 41, Lille tiene 40. Fuera de puestos de competencia europea por ahora está el Mónaco con 38, el Montpellier tiene 37 puntos, está en sexto lugar. El Estrasburgo tiene 37, Reims tiene 36, Niza 36, Gironda 35, Lyon 34, Nantes tiene 34, Grasse tiene 33, Angers tiene 30, Metz tiene 28, Saint-Étienne tiene 28, Nîmes tiene 27 y en puestos de descenso está Dijon, que tiene 26, Amiens tiene 21 y Toulouse está destinado al descenso, tiene apenas 13 puntos, que es la mitad del Dijon, que también está en puestos de descenso. Esto es todo por la Ligue 1. Pasamos a la jornada 26 antes de continuar. Y comenzará el día viernes con los partidos Niza contra Brest y Metz contra Lyon. Los partidos del sábado serán Marseille contra Nantes, Angers contra Montpellier, Dijon contra Mónaco, el Estrasburgo contra el Amiens, Lille contra el Toulouse. Los partidos del domingo: Saint-Étienne contra Reims, Stade Rennais contra Nîmes y PSG contra Gironda. Eso es todo por la Ligue 1, fútbol de primer nivel en Francia. De ahí pasamos a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra, también probablemente en el mundo, para los que les gusta ese tipo de fútbol. Y bueno, vamos a hablar de la jornada 26, que comenzó, bueno, tiene unos partidos del 8, otros del 9. Voy a decir entonces todos los resultados de la jornada 26, ya que hay unos que se juegan hasta hoy. Entonces, empezando con el Everton, el día 8 de febrero ganó 3-1 al Crystal Palace, y Brighton empató 1-1 con el Watford. El día 9, Sheffield United le gana 2-1 al Bournemouth. El día 14, Wolves y Leicester empataron 0-0 con un jugador expulsado de Leicester. Después, el 15, Burnley le gana 2-1 al Southampton. Liverpool le gana 1-0 al Norwich. Tottenham le ganó 3-2 al Aston Villa. Este ya es el domingo. El domingo también el Arsenal le ganó 4-0 al Newcastle. Y el lunes por la noche Manchester United le gana 2-0 al Chelsea. Y bueno, vamos a ver entonces. Y el día de hoy Manchester City le gana 2-0 al West Ham. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Liverpool está en primer lugar, tiene 76 puntos, Manchester City tiene 54, Leicester tiene 50, Chelsea tiene 41, Tottenham tiene 40, Sheffield United 39, Manchester United 38, Wolves 36, Everton 36, Arsenal 34, Burnley 34, Southampton tiene 31, Newcastle 31, Crystal Palace 30, en 14º está Crystal Palace, el equipo de Patricio. Brighton tiene 27, Bournemouth tiene 26, Aston Villa 25, en puestos de descenso está West Ham, que tiene 24, el Watford tiene 24 y el Norwich tiene 18 puntos. El West Ham no ha aprovechado que ha perdido otra vez el Aston Villa, perdió el Bournemouth. Si hubieran podido sacar un empate, bueno, está de más pedirles a este equipo que empaten, deben de ganar, porque si no se van a ir al descenso. Y bueno, la jornada 27 se jugará a partir del sábado, con los partidos entre Chelsea y Tottenham, Burnley contra Bournemouth, el Crystal Palace contra Newcastle, el Sheffield United contra Brighton, Southampton contra Aston Villa, Leicester contra Manchester City. Los partidos del domingo: Manchester United contra el Watford, Wolves contra Norwich, Arsenal contra Everton, y el lunes por la noche Liverpool contra West Ham. Eso es todo por la Premier League y el fútbol de primer nivel de Inglaterra. Pasamos al calcio italiano, a la Serie A. Y obviamente es en Italia lo que se juega. Fue la jornada 24. y comenzó con los partidos del sábado. Lecce le ganó 2-1 al Spal. Génova le gana 3-0 al Bolonia con dos jugadores expulsados del Bolonia. El Atalanta le ganó 2-1 al Roma. Verona y, bueno, los partidos del domingo. Verona e Udinese empataron 0-0. Parma le ganó 1-0 al Sassuolo. La Fiorentina le ganó 5-1 al Sampdoria con jugadores expulsados por ambos lados. La Juve le gana 2-0 al Brescia. Napoli le ganó 1-0 al Cagliari. Lazio le ganó 2-1 al Inter. Y el lunes por la noche el AC Milan le ganó 1-0 al Torino. La Juve está en primer lugar con 57 puntos. Lazio está segundo con 56. Inter tiene 54. Atlanta tiene 45. Roma tiene 39. Verona tiene 35. Parma 35. AC Milan 35. Napoli 33. Bolonia 33. Cagliari 32. Sassuolo 29. Fiorentina tiene 28, Torino 27, Udinese tiene 26, Lecce 25, Sampdoria 23, en puestos de descenso está Génova con 22, Brescia tiene 16 y Spal tiene 15 puntos. La jornada 25 comenzará el viernes con el partido entre Brescia y Napoli, después los partidos del sábado, Bolonia contra Udinese, Spal contra Juventus, La Fiore contra AC Milan. Los partidos del domingo serán Génova contra Lazio, Atalanta contra Sassuolo, Torino contra Parma, Verona contra Cagliari, el Roma contra Lecce y el Inter contra el Sampdoria. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical y ahorita que regresemos les hablo de la Champions League. Estuve leyendo tus viejas cartas donde me hablabas de amor, usando palabras querías decirme, ya no puedo estar sin vos. 8 de la noche con 24 minutos, estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos esta noche con la Champions League, el fútbol de primer nivel en el mundo. No hay nada mejor que la Champions League y entra en sus octavos de final. Y bueno, los dos partidos del día de hoy fueron Atlanta contra Valencia y Leipzig contra el Tottenham. Ya los dos terminaron. Y ahora vamos con los partidos primero de ayer. El Atlético de Madrid le ganó 1-0 al Liverpool, al campeón actual. Y el Dortmund le gana 2-1 al PSG, que también tiene todas las esperanzas de ganar esta vez sí o sí la Champions League. Porque bueno, se le está acabando el tiempo a Neymar con su precioso equipo, el PSG. Y bueno, le han pagado demasiado dinero como para no tener frutos. Y bueno, pues los partidos de hoy, el Leipzig le gana 1-0 al Tottenham de visita. Y el Atlanta le ganó 4-1 al Valencia. Todos los que ganaron, excepto el Leipzig, fueron de locales. El Tottenham tendrá que remontar una desventaja de 1-0 contra el Leipzig. Y los partidos que se vienen la semana que viene será el Chelsea contra el Bayern München y el Napoli contra el Barcelona. Esto será el 25, el martes, y el 26 Lyon contra Juventus y Real Madrid contra el Manchester City. Así que agárrense, sobre todo ese segundo día. El Real Madrid se enfrenta al Manchester City, lo que podría acabar siendo un rematch entre el campeón hasta ahorita de la Liga Española contra el segundo lugar de la Liga Inglesa. Y bueno, pues ahí lo dejamos. Esto es la Champions League. Pasamos a lo que sigue, que es el fútbol americano. Y el fútbol americano pues no tiene mucha actividad, pero se está viendo qué equipos podrían estar en Hard Knocks. Y lo chistoso es que tienen unas reglas muy estrictas los de Hard Knocks, de no poner a ciertos equipos que tengan alguna de estas condiciones, cualquiera de ellas. Que tengan a un head coach que sea su primer año, que hayan tenido playoffs en las últimas dos temporadas, o que hayan aparecido en Hard Knocks en los 10 años anteriores a este año. Entonces, así como lo escuchan, pues el candidato, el equipo perfecto para esta temporada serían los Steelers. ¿Y por qué? Pues porque no tienen ninguna de estas tres condiciones. No han estado en los playoffs los últimos dos años. Entonces sería la oportunidad perfecta para poder ver a Hard Knocks haciendo a los Steelers el equipo que aparece en las pantallas. Recordaremos que esto no le pasa muy seguido a los Steelers, esto de no aparecer en los playoffs. Entonces tiene que aprovechar, y aparte tienen el hook de que va a regresar el Big Ben Roethlisberger. Va a regresar a ser el quarterback después de operarse. No sé si ya se operó, si se va a operar, pero tiene que operarse y tendrá que regresar para el comienzo de la 2020, de la temporada 2020. Entonces ya veremos qué es lo que pasa. Otros equipos que podrían estar también en este programa serían los Broncos de Denver. Es el segundo equipo que tiene más posibilidades porque, bueno, todos estamos interesados en ver qué onda con Elway y con el equipo que hace unos 4 años atrás estuvieron en el Super Bowl 50, lo ganaron y no han estado en los playoffs desde entonces, desde esa temporada mágica. Y bueno, pues han pasado muchas cosas en 4 años, entonces podríamos tenerlos a ellos. También otro equipo que podría estar ahí son los Cardinals de Arizona. Los Cardinals estuvieron en un All or Nothing en el primero de Amazon Prime, que estuvo muy buena esta temporada. Y podría ser que por eso estaría interesante tenerlos en este Knox. ¿Cómo se llama? Hard Knocks. Y bueno, Los otros dos equipos serían los Jaguars de Jacksonville y los Leones de Detroit. Vamos a dejarlo así, sin decir mucho de estos dos equipos. Realmente se ve difícil que lo hagan los Leones, pero bueno, nunca se sabe con esto. Y realmente la otra noticia dentro de la NFL, pues es la ventana de transferencias, que comenzará, me parece, desde la semana que viene. O sea, la semana que viene ya se pueden declarar jugadores que son transferibles por sus equipos. Y también tienen los equipos hasta el día 10 de marzo para definitivamente o firmarlos a sus jugadores a un contrato largo o dejarlos libres para que entren a la libre agencia, para que prueben si otros equipos quieren contratarlos. Obviamente hay muchos jugadores, hay varios jugadores, por ejemplo de los Cowboys. Está Dak Prescott y Amari Cooper. Y está el cornerback, que ahorita, bueno, lo tenía en mente y ya se me fue. Y todos estos jugadores podrían tener un contrato o podrían abrirse a encontrar un nuevo equipo. Lo cierto es que Dak Prescott es una prioridad porque es el cornerback. Y podría ser que Amari Cooper reciba la tarjeta o el tag, como le dicen, esta cosa que te ponen encima para prohibir que se te contrate en otro equipo. O sea, tienes que pagar la mayor cantidad que se le paga a cualquier jugador en la posición que está esa persona. Pero, digo, a Mari Cooper no sería tan caro si lo ponen en el tag, en este sistema de protección a la libre agencia. Ya veremos qué pasa. Como dije, tienen hasta marzo 10 todos los equipos para o contratar a sus jugadores a largo plazo, a contratos de largo plazo, o dejarlos en libertad si es que ya se les acabó su contrato inicial en el que estaban firmados hasta esta temporada. Y bueno, de ahí pasamos a la NBA. La NBA, que ya tuvo su juego de las estrellas. Y también, pues, muy interesante lo que se está poniendo la liga, lo competitivo que se está poniendo. Entonces, vámonos a los resultados del día de ayer. Bueno, vamos a ver, me parece que el último partido fue el del domingo, el del día de las estrellas, en el que el equipo LeBron le gana 157 a 155 al equipo Giannis. Y realmente hubo varios cambios de posesión y de el equipo que fuera ganando, o sea, quien estaba arriba en el marcador. En los últimos 5 minutos realmente se anotaron muchos puntos y se vieron muchos fouls. Se fallaron también bastante free throws cuando obviamente hay un foul, se marca tiros libres, y los tiros libres pues hicieron, creo que de 27 hicieron 18 los All-Stars, pero al final de cuentas pues todos se divirtieron. Es uno de los marcadores más abultados que he visto, 157 a 155. Realmente se fueron hasta el último para decidir quién lo ganaba, y lo ganaron en free throws el equipo que estaba tirando. Básicamente se acabó el tiempo con uno de los dos jugadores básicamente haciendo uno de los dos free throws, y no sé cómo está la regla que tenía que hacer por lo menos uno de los dos para que el otro equipo no tuviera nada de tiempo para sacar el balón. Entonces, bueno, pues ahí lo tienen. Este fue el juego de las estrellas. Entonces vámonos a ver cómo están las posiciones hasta ahorita, ya que hay un break. Y bueno, les puedo decir quiénes jugarán el día de mañana, porque el día de hoy y los días desde el domingo no ha habido actividad. Pero el día de mañana a las 7, tiempo del este, jugará Milwaukee Bucks contra Pistons. A las 7 y media jugará el Heat contra Atlanta. A las 8 jugará Brooklyn Nets contra Filadelfia. También a las 8 Charlotte Hornets se enfrentará a los Bulls de Chicago. A las 10 tiempo del este también, Memphis contra Sacramento. Y a las 10 y media los Houston Rockets contra Golden State Warriors. Este último está en TNT, en el programa de TNT, que bueno, lo tiene programado dos juegos, primero el de Brooklyn Nets contra Philadelphia y después el de Houston contra Golden State Warriors. Entonces eso es todo por eso, vámonos a las posiciones. Entonces, en la conferencia del este, Toronto, bueno, la división Atlántico, Toronto está en primer lugar con un récord de 40-15, Boston en segundo con un récord de 38-16, Philadelphia está tercero con un récord de 34-21, en el fondo están los Brooklyn Nets y los Knicks. En la división central, Milwaukee está en primer lugar con el récord de 46-8, segundo están los Pacers con un récord de 32-23, en el fondo están los Bulls, los Pistons y los Cavaliers. En la división sureste, Miami Heat está en primer lugar con un récord de 35-19, segundo está Orlando con un récord de 24-31, en el fondo están los Wizards, Hornets y los Hawks. En la conferencia del oeste, en la división noroeste, los Denver Nuggets están en primer lugar con un récord de 38-17. Los Utah Jazz están en segundo con un récord de 36-18. Oklahoma está tercero, 33-22. Y en el fondo están los Trail Blazers y los Timberwolves. En la edición Pacífico, los Lakers están primero con un récord de 41-12. Clippers están segundo con un récord de 37-18. En el fondo están los Suns, Kings y Warriors. En la división suroeste, el primer equipo es Houston Rockets con un récord de 34-20, Dallas 33-22 está en segundo, los Grizzlies están en tercero con un récord de 28-26, en el fondo están los Spurs y los Pelicans. Y bueno, pues eso va a ser todo por el día de hoy con respecto a la NBA. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le cambien. Los 1260 Boys y DJ Niñote Mix te presentamos un nuevo ritmo. El ritmo de la matraca. La matraca. Matraca para abajo, matraca para arriba. Echemos energía para que Que te sueñen, que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón. 8 de la noche con 46 minutos. Estamos escuchando todo lo que pasó durante el break. Y bueno, vámonos rápidamente entonces al draft. Al draft de college. Y lo que pasa es que la NFL tiene su draft colegial que comenzará el día 23. El día 23 de abril desde Las Vegas. Y el día 24 será la segunda ronda y la tercera ronda. Entonces, ya saben, o sea, primero, las primeras tres rondas son las más importantes. Ya nadie ve las rondas 4 al 7 que son en abril 25, o sea, el domingo. Entonces, vamos a ver cuáles son las posibilidades de cada equipo de escoger a un jugador. Ya que aquí está el orden por el cual se van a fiar las primeras selecciones y el orden hasta la última selección. En el primer lugar está los Bengalíes de Cincinnati, que podrían agarrar a un quarterback, ya que tienen esa oportunidad de agarrar el mejor quarterback en el board. Muchos piensan que podría ser uno de estos jugadores como puede ser el jugador, ¿cómo decía Joe? Bueno, pueden escoger un quarterback que podría ser cualquiera de los que están arriba, situados más arriba. Yo, en lo personal, pienso que van a agarrar al jugador de Ohio State, al Edge. Pero nada más porque necesitan también cualquier tipo de jugadores. Entonces, lo más seguro, muchos dicen, podría ser que los Bengalis agarren a Joe Burrow. Otros dicen que podría ser Tua Tagovailoa. La verdad es que es difícil de concentrarse porque tienen que atinarle al jugador adecuado para que valga otra vez este lugar tan especial que es escoger primero. Puede ser que algún otro equipo llegue y les pide ese lugar, les pida intercambiar el lugar con ellos. Quién sabe, por ahorita y solo por ahorita parece ser que Cincinnati va a escoger a Joe Burrow, el quarterback de LSU. En segundo lugar va a escoger los Giants de Nueva York. Y bueno, según yo lo tengo, el segundo es los Washington Redskins. El segundo lugar para escoger van a ser los Washington Redskins, que escogerán, pues ya será, me imagino que un jugador de la talla de Chase Young, que es de Ohio State. Me parece que aquí tienen a un mock draft que tiene a los New York Giants escogiendo en segundo lugar, pero haciendo un intercambio con los Washington Redskins, porque pues obviamente no es el mismo equipo. Entonces me parece que eso es lo que está diciendo esta persona que está haciendo este mock draft. Pero bueno, en tercer lugar van a escoger los Leones de Detroit, que bueno, obviamente podrán escoger a un quarterback. Lo cierto es que no están dejando ir a su quarterback ahorita, al presente tienen a Chad y no lo van a dejar ir a pesar de que es el momento para escoger a otro quarterback. Podría ser que nada más entre un quarterback, digamos el de Ohio State o el de Utah State, podría ser. Lo cierto es que ellos son el equipo que escoge en tercer lugar. Después vienen los Gigantes de Nueva York en el cuarto. Miami viene quinto lugar. En el sexto lugar va a escoger los Chargers de Los Ángeles. Los Panthers siguen en séptimo. En octavo están los Cardinals de Arizona. Los Jaguares escogerán en el noveno lugar. los Browns en el décimo. Los Browns que siempre están escogiendo dentro de los primeros 10, dentro de los primeros 15. Y es que realmente no han tenido una jugada, una temporada ganadora desde hace fácil unos 10 años. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Tienen la posibilidad de escoger a alguien que proteja a su quarterback Baker Mayfield. Entonces podría ser que agarren a un tackle ofensivo como el que escogieron en el 2007, Joe Thomas. En el 11º lugar va a estar los Jets de Nueva York. Los Raiders de Las Vegas ahora escogen en el 12º. Los Colts en el 13º. Tampa Bay 14º. Los Broncos 15º. Atlanta 16º. Después 17º están los Cowboys. 18º los Delfines de Miami. 19º están los Raiders de Las Vegas. Otra vez parece ser que ellos podrían agarrar la selección de Chicago, así como Miami escogería la selección de Pittsburgh, que está en el 18º lugar ahorita. Después Jacksonville podría agarrar el de los Rams, que están en el 20º. En el 21º está las Águilas de Filadelfia. 12º los Buffalo Bills. Después 23º están los Patriots de Nueva Inglaterra, que es raro encontrarlos tan abajo en el board, pero bueno, esa vez les tocó estar en el 23º. Después vienen los Saints, 24º, 25º los Minnesota Vikings, 26º los Miami Dolphins, pues 27º los Seahawks. La selección en el 26º de los Dolphins serían de Houston, que ahorita lo tiene. Baltimore Ravens tienen el 28º. Tennessee Titans tiene el 29º. Los Packers tienen el lugar número 30. Lugar número 31, los San Francisco 49ers. Y en el lugar 32, obviamente, los Jefes de Kansas City. Y bueno, esos son todos los equipos y las posibilidades de los jugadores que pueden escoger. Ya como se vaya acercando un poco más la fecha, abril 23, vamos a empezar a decir quiénes podrían realmente estar ya firmando un contrato el día 23 en la primera ronda. Sí, porque es demasiado temprano. Otra cosa que está sucediendo ahorita es el básquetbol colegial, y hay varios equipos que podrían dominar el torneo de la NCAA. Y en este torneo pues hay varios equipos que podrían llegar a los últimos 4. Hay 3 equipos de la liga de la SEC, de la SEC, que podrían representar a los últimos 4. Entonces está Auburn, está Kentucky y está LSU. Entonces, bueno, realmente es una de estas conferencias que tiene una dominante presencia en el torneo, pero obviamente se van a enfrentar con otros equipos más poderosos que están mejor situados en la línea. En el primer lugar, dice que podrían tener otra vez a los Cavaliers de Virginia, que ganaron el año pasado. Recordaremos que a pesar de todo apenas escaparon con un 3 en el último segundo, bueno, menos de un segundo, contra la Carolina del Norte. Entonces realmente pues tienen que hacer algo para volver a ganarse el puesto número 1 de toda la nación. Hay otro equipo dentro de la ACC que podría dar una sorpresa, que es North Carolina State, el Wolfpack. Y sí, es que es medio raro que no esté Duke, pero el Wolfpack ha estado ahí con el equipo, y podría ser que tienen un ranking suficientemente poderoso para darle pelea a Virginia en este bracket. En otro bracket está el Big 12 y podría ser los tres equipos que están denominados como estar ahí presentes no matter what, son Baylor, Kansas y West Virginia. En la ACC sería Duke, Florida State y Louisville los que ya están dentro de seguro. Los que había dicho de Virginia Cavaliers y los NC State Wolfpack son los que se podrían colar dentro de los últimos equipos restantes en los brackets cuando se van al Sweet 16. Y bueno, en el otro bracket de los Big 12 está diciendo que los que son locks son Baylor, Kansas, West Virginia. Los que podrían sorprender serían los Texas Tech Raiders y los Oklahoma Sooners. Recordaremos que los Texas Tech Red Raiders estuvieron en la final del Final Four el año pasado y sorprendieron a todos porque se fueron a tiempo extra para apenas ser derrotados por los Cavaliers de Virginia en ese partido memorable por el campeonato. Otros equipos en el Big East son los Locks, Seton Hall y Creighton. Los que podrían meterse son Villanova Wildcats, Butler Bulldogs y Marquette Golden Eagles. Los que tal vez hacia la larga se puedan meter son los Musketeers de Xavier y los Joyas de Georgetown. En el Big Ten tenemos a Maryland, Penn State. Los que se podrían colar son Michigan State, los Spartans, los Hawkeyes de Iowa, los Buckeyes de Ohio State, los Fighting Illini de Illinois y los Wolverines de Michigan. Hay otros equipos como los Badgers o los Scarlet Knights de Rutgers que podrían colarse también. En la Pac-12, el lock parece ser Oregon. Los que se podrían colar serían los Búfalos de Colorado o los Wildcats de Arizona. Recordemos que los Wildcats de Arizona ya han sido campeones de la nación anteriormente. Hay unos que podrían estar, pero tienen que tener mucho trabajo interno, como son los Trojans de USC, los Sun Devils de Arizona State o los Cardinals de Stanford. Después, en otra división, el SEC, los que deben de estar adentro son Auburn y Kentucky. Los que podrían estar adentro serían LSU Tigers o los Florida Gators. Los que están más alejados de poder llegar son los Bulldogs de Mississippi State, los Razorbacks de Arkansas, los Crimson Tide de Alabama y los Gamecocks de South Carolina. En otra de las divisiones, la American, los que podrían estar adentro serían los Cougars de Houston y los que están lejos pero podrían estar serían los Shockers de Wichita State y los Bearcats de Cincinnati, tal vez los Tigers de Memphis. Ok, otros que podrían estar dentro y que son seguros son Gonzaga, San Diego State y Dayton. Los que se podrían colar son los Cougars de BYU, de aquí de Provo. Tiene una semana difícil esta semana, ya que Santa Clara va a venir a jugar contra Provo el jueves y Gonzaga va a jugar contra ellos el sábado. Entonces pues van a ver si pueden sacar esas dos victorias y eso va a decidir. Otros equipos que se podrían colar son los Utah State Aggies, los Northern Iowa Panthers o los St. Mary Gales, igual que los Rams de Rhode Island, que no sé qué es lo que hacen estos Rhode Island Rams hasta acá, pero bueno, juegan como parte de estas divisiones por fuera. Y bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Esperamos que hayan gustado de la transmisión de este día. Los esperamos el día de mañana con más de el mundo del deporte y que tengan una buena noche y disfruten mucho del deporte este fin de semana. Nos vemos. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy.